días soleados casi nunca llegan. Le rompieron el corazón de nadie, nada espera. Su sonrisa se vuelve llanto cuando más nadie la ve. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Tiene días que de su habitación casi ni sale. Aunque le tiren pales, dice que estos son iguales. Rechazando amores porque piensa que una y otra vez, que de pendeja la van a coger. Yeah, yeah. Se cansó de su tristeza y con sus lágrimas hizo una playa. Se tiró sin toalla y vaya voy yo. Eres una de las personas en las que más pienso. Que sepas que yo hago música porque me hace feliz, pero también la hago para ti, para poder acompañarte en cada momento de tu vida, en cualquier estado de ánimo. Y en todas esas aventuras y experiencias que no se olvidan, ahí quiero estar. Espero que siempre podamos estar conectados. Así que bienvenidos a Playa Saturno. Gracias por ser mi fan.